para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gatúbela de The Batman podría ser afrodescendiente. Matt Reeves sigue dando forma a su particular visión del superhéroe. Su primera elección fue que Robert Pattinson interpretara a Bruce Wayne, y ahora se ha lanzado en busca de una mujer con estas características para el personaje. La primera elección para el papel de Selina Kyle era Zoe Kravitz, que no podrá unirse al elenco por dificultades de agenda, pero ese parece ser el perfil que busca el realizador. La cinta se estrenará el 25 de junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.